La meta es no dejar que escape uno solo. Aniquilarlos a todos y no dejar rastro. Y no dejar rastro. No dejar rastro. Yeah, llega buitre soy. Yeah, mala junta soy. Gracias.